Media. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días. Vio, qué cortinita, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Y claro, ¿cómo le vamos a poner algo más a tono acá, empezando este enredando la mañana? Buenos días, Las, ¿cómo andás? Bueno, es un... Déjeme adivinar. A ver, adivine. Es un chotis misionero. Exacto, vio cómo sabe. Chotis. Bueno, ahí está, hubo bueno. una discusión también con eso, ¿no? Claro, porque, bueno, viene de un ritmo alemán, básicamente europeo, que, bueno, después fue adoptado acá. Pero el hecho es que esto es misionero, ¿no? Es misionero. Lo que estamos escuchando y tiene un motivo en particular. Tiene un motivo. Acá está el mate preparadito, bien como a usted le gusta, uruguayo nomás, yerba uruguaya. Yo diría que más que uruguayo, la forma de preparar el mate es del litoral. Del litoral. De un lado o del otro, Corrientes, Entre Ríos, la banda oriental, todos preparan el mate de la misma manera. ¿Y por qué? Porque ayer se festejó por primera vez el Día Nacional del Mate. ¿Por primera vez? Por primera vez, en enero fue puesto, digamos, aceptado que el 30 de noviembre fuera el Día Nacional del Mate, que fue algo que se hizo por el nacimiento de Andrés Huacurari. Sí. De Artigas, también conocido como Andresito. Andresito Artigas. El primer gobernador de origen indígena en la historia argentina. Y el primer y creo que el único caudillo, además, de origen de pueblos originarios, que fue hijo adoptivo de Artigas. Nos une al mate todo, amistad, costumbres, tradiciones, no hay una... Es una infusión que se comparte, es una infusión que se toma en todos lados y en cualquier lugar y se lleva a todos lados. Así que bueno, Nosotros realmente estamos muy contentos de que esto se realice, más allá de cifras, de lo bueno que tiene el mate, todo lo que compone, que acá en la Argentina más o menos se calcula 100 litros por persona de mate en el año. 100 litros de 100 termos por año. Por persona. Igual, mire, bueno, ustedes ahí en Uruguay son menos, pero ustedes no ganan igual en eso. Le digo porque usted sabe que yo siempre lo peleo por alguna cosa. En este caso los uruguayos nos ganan en per cápita por gente que toma mate. Así que bueno, por supuesto mate viene de la lengua guaraní, que significa yerba. Así que ka es donde proviene esto que significa yerba en guaraní. Así que bueno, estamos contentos. No sé usted qué más quiere. Sí, acá tomando además la tradición de los pueblos originarios, los guaraníes, en fin, y los demás, las demás etnias que poblaron y pueblan estas praderas, tomando esta tradición, nosotros todavía estamos en la etapa del mate, en la cual se ceban 2, 3, 4 veces, y la yerba o los espíritus que nos acompañan hoy se toman esos primeros mates. Exacto. Recién después comenzaremos nosotros. Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Brasil, Bolivia y Chile, y en Líbano y Siria se toman el mate. ¡Epa! Y sí, se va llevando a otros lugares, como otras costumbres que se van trasladando. Bueno, creo que nos entusiasmamos tanto con la música misionera, con estos chotis. Que ni siquiera dijimos buenos días, ni siquiera dijimos esto es enredando las mañanas, número tal. Me parece que arrancamos así, ya

nada más que me gusta la café, que ya me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda, wow, que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo estoy cantando hoy aquí porque me sale de la pin. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. ¿Cómo? Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Esa negrita me tiene loco, esa negrita me patina el coco. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Cuando camina por la calle de La Habana, todo el mundo le dice que cubana. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Ay, de La Habana hasta Madrid, yo estoy cantando aquí para ti. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Mira, a la negra Tomasa yo no sé qué le pasa. ¿Cómo? A la negra Tomasa yo no sé qué le pasa. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos escuchando Rayos X. Rayos X de Cocido el Líquido Amniótico. Exactamente, lo cual me lleva directamente a pensar en un parto. Sí. ¿No? Entonces, estamos comunicados con Charlie Bardón, que bueno, es un artista, es músico, muy conocido por ser el saxofonista de Las Manos de Filippi. Mm. Le damos los buenos días, Charlie. ¿Cómo andan? Buen día por ahí. Bien, ¿y vos? Bien, che, bien. Bien, bien, perfecto. Bueno, la sensación de esta, de que esto es un parto, ¿está bien? Sí, en cierto sentido. Es como cuando estaba antes de parir, en realidad. Cuando estaba el feto, fue atacado por unos rayos X. Ajá. Ah, como es... el líquido amniótico... como que toma efervescencia, entonces como que lo cuece al feto adentro de la panza de la madre. Uh-huh. Ah, esa es la idea general de tu primer trabajo en solitario. Claro, es un poco una exageración autorreferencial, por decirlo de una manera. Sí, está muy buena. Muy bien, muy bien. Bueno, en otro sentido también, por ahí, estas cosas que se hacen en forma autogestiva y con mucho esfuerzo y con mucha pasión... también puede ser un parto, ¿no? Totalmente. A mí esta semana me van a entregar las copias de los discos y la verdad que me cuesta. Todo artista sabe que cuando sale un material, yo cada vez que me regalan algún disco lo felicito porque sé todo lo que cuesta. Claro. Todo el trabajo, el tiempo, más allá... del dinero, ¿no? Sí, sí. Más allá del momento creativo, ¿no? Más allá del instante creativo. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y poder cerrar la obra y decir, bueno, listo, lo resuelvo en esto. Claro. Porque a veces también es difícil largarlo. O uno viene componiendo y después, en el momento que va al estudio a grabar, también hay que decir, bueno, se termina acá. O como que es como, no sé, me imagino cuando un escritor tiene que... Sí. Terminar su libro y decir, lo resuelvo. Claro, Sábato claro. Tenía un gran problema que no podía resolver, decía, que lo ayudaba a la mujer a decir, bueno, largalo, ya está. Claro. Como que volvía, retocaba el manuscrito y no podía decir, ya está la obra terminada. Claro, claro. Sí, sí, sí, seguramente, eso le pasa a todo el mundo que le gusta crear y le gusta imaginar y siempre busca perfeccionar, porque siempre parece totalmente, un perfeccionar poquito más. Este detalle, no, acá no me gusta este ruidito, este lo sumo acá, no, acá esta nota no me gusta, si sería más efectiva si le pongo un la menor. Y hay miles de cuestiones así que van sumando. Bien. Por eso terminar la obra y sacarla es todo un logro, por todos los aspectos, digo. Claro. Hay que largarla para hacer la próxima, después no se puede. Totalmente. Sí, sí, ya está, hay que terminarla y hay que seguir. Bien, ¿cómo viviste esto? En general, has compuesto y has construido colectivamente dentro de las manos de Filippi, mayoritariamente allí dentro, este paso a un trabajo, no sé qué tan en solitario tampoco, pero por lo menos algo que nace desde vos y se construye desde vos. Sí, yo la verdad que ya lo venía craneando, yo en mi casa maqueteé varias canciones, ¿no? O sea, maquetear se le llama, como la misma palabra lo dice, armo todo, grababa las guitarras, armaba baterías, y bueno, le armaba la canción arriba. Eso después se lo di al productor. El productor me hizo una devolución en prolijado del material, porque yo, por ejemplo, le daba mucha data, por decir una manera, y él me editaba y me dio una devolución a ver si me gustaba. Claro. El productor artístico, la verdad, que leyó muy bien mi idea. Entonces hubo un trabajo conjunto con él. Damián Torrisi se llama. Y la verdad que, bueno, hicimos un muy buen trabajo, en el sentido, yo estoy muy conforme con eso. Entonces, trabajar un disco solista y que alguien te prolije o te empuje, por decirlo de una manera, es muy efectivo. Y yo creo que ese material que se logró es muy fiel a lo que yo había maqueteado en un principio, con una producción y en prolijado y potenciado, por decirlo de una manera. Bien. Y fue una experiencia, la verdad, que muy grata, porque yo ahora escucho el disco y me dan ganas de escucharlo y escucharlo. Y a veces es difícil que me pase generalmente con las obras que he compuesto y grabado. Bien. Bueno, sí, nos ha pasado con el único tema que conocemos, que es este que estábamos compartiendo y que vamos a compartir en un minuto más. Sí, es el único tema que adelanté. Bien. Porque el disco me lo entregan ahora, pero lo voy a lanzar en marzo. Entonces como que lo estoy mezquinando un poquito, pero hay un tema que, bueno, ya lo mandé, que es Rayos X, este, que es como la idea medio cerrada del título. Está bien. Vos naciste en Junín y en Junín vas a hacer una previa a la presentación de marzo. Toco el viernes, que me invitaron a hacer como una presentación exclusiva antes del lanzamiento. Voy a tocar en un formato que se llama Live Set, que vos, por ejemplo, disparás la secuencia. Y estoy con una guitarrista y con un chico que toca los samplers y máquinas. Ajá. Y bueno, yo toco el saxo y canto. Ajá. Y el formato de banda general lo voy a hacer en marzo, acá en Buenos Aires. Bien, perfecto. Bien. Bueno, estaremos atentos para cuando llegue ese momento. Te agradecemos la charla de esta mañana, Charlie. Y no, por favor, nos quedamos con Rayos X, entonces. Bueno, un placer, la verdad. La primera nota del disco. Bueno, entonces una suerte de primicia para Enredando las Mañanas, che. Buenísimo, para mí es como algo muy inspirador. Gracias, un abrazo, Charlie. Un abrazo grande. Gracias. Charlie Bardón, entonces con su primer trabajo solista.

que requerirá mucho tiempo para que la gente pueda descifrarlo, si es que lo conseguimos, y decir, bueno, no, esto sí, esto no, y poder diferenciar en qué terreno se mete y en cuáles no. Hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya manos, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente y bueno, ya vamos a meternos en este encuentro que se hace de derechos humanos de ayer y de hoy, memorias, complicidades, disputas territoriales, que la Fundación Rosa Luxemburgo, con su oficina de enlace acá en Buenos Aires, comenzó hoy este encuentro, hoy a la mañana, y sigue tanto hoy como mañana todo el día. Y ya estamos comunicados con Gerard Dilger. Exactamente. Dilger. Buen día, Gerard, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, Daniel. Bien, allí ya avanzaron con la presentación de este encuentro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vivimos ya los primeros momentos emotivos porque contamos con la presencia de Osvaldo Bayer, ¿sí? Osvaldo Bayer, que pues habló muy de una forma muy bonita, muy emocionante, contó una crónica que escribió sobre una niña nacida en 1900, 77 llamada Rosa, y hizo un gran vínculo con Rosa Luxemburgo. Uh-huh. Y Osvaldo Bayer también fue homenajeado por los mapuche, le regalaron una bandera mapuche. Qué hermoso momento, qué hermoso momento describís, Dilger. Sí, bueno, es un comienzo fantástico, ¿no? Sí, pues sí. Uh-huh. Una programación muy amplia, con una cantidad de intervenciones y con algunas, inclusive una salida a la ex ESMA. Digamos, ¿cómo se pensó este seminario de derechos humanos? Bueno, sí. Empezando por la salida de la ex ESMA, eso es un desafío, será todo un desafío, porque nos ha venido ayer la noticia que la presidenta Cristina Kirchner quiere hacer un acto con 50.000 seguidores, ¿no? Entonces, pues no sé exactamente en este momento cómo va a ser esa salida a la ex ESMA, pero estamos ya pensando en un plan B, ¿no? Por si nos atrasamos. Pero en principio queríamos visitar el casino junto con un integrante de los desaparecidos, detenidos desaparecidos, que fue torturado en la ESMA en esta época, digamos, infernal, sí, de la dictadura, sí, cívico-militar. Uh-huh. Sí. Bueno, si no será igual, esto es algo que no se pierde la memoria, y justamente la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, justamente esa es una de sus propuestas, claro. No perder la memoria y no olvidarse lo que sucedió realmente en la ex ESMA, ¿no? Eso. Pues, bueno, sobre el seminario te cuento que contamos con una serie de mesas bien interesantes con protagonistas, debates sobre varias facetas hoy de la relación de las izquierdas con las dictaduras, interesante con Horacio Tarcos, con un compañero de Alemania. Por la tarde vamos a hablar sobre algunas facetas de la Operación Cóndor, que empezó realmente según una tesis de un compañero Krish, que en Brasil 4 años antes, en el 1971. Sí, y claro, por la noche tendremos una noche indígena, un acto indígena con Darío Aranda, que va a relanzar su segunda edición del libro actualizada, Argentina Originaria, con la presencia también de Rey Muñancu, que va a ser un ritual indígena. Eso a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Castelar en la Avenida de Mayo. Mañana pues hablaremos sobre el papel de las empresas transnacionales, sobre luchas, digamos, presentes, con la presencia de Vanessa Orieta, que todos ustedes conocen, sí, sobre claro, las luchas en Chile, sobre las luchas en varios países. Y por la noche, a partir de las 7, contaremos con la presencia de Rita Segato y con Raúl Sivecki. Ahí sí vamos a hablar sobre el momento, digamos, sobre las perspectivas. Estamos presentando el fin de un ciclo progresista aquí en la región. ¿Cuál puede ser el horizonte? ¿Cuál es el papel de los derechos de las mujeres, de la naturaleza? Y terminaremos con una pequeña a partir de las 9, homenajeando a varios referentes, a tres madres de la Plaza de Mayo, a Osvaldo otra vez, a Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de Paraguay, etcétera, etcétera. Bien, sí. Martín Almada, que por lo menos por acá varios lo conocimos cuando ejerció la defensa de los 6 paraguayos, 6 campesinos paraguayos que todavía están presos, ¿no? Allí en Paraguay. Bien. Bueno, habrá que darse una vuelta. Es todo muy, muy tentador para poder participar y estar allí en el Hotel Castelar. Bueno, pues sí, invito a todos, aunque tengan poco tiempo, pues para presenciar alguno de los momentos que mencioné. Todo el programa está en la página web de nuestra organización, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Inauguramos nuestra oficina en Chacarita anoche. Realmente ya trabajamos con organizaciones sociales aquí desde hace muchos años, con Pañuelos en Rebeldía, con APICIP, con otros. Y ahora con esa nueva presencia fortalecida, pues esperamos hacer muchísimo más, y en ese momento tan especial que, bueno, no sé cómo llamarlo, de transición, de fin de época, no creo que sea tan dramático. Macri no está solo en ese país, hay mucha gente, muchas correlaciones de fuerza, hay movimientos sociales fuertes, y tendríamos que, queremos como fundación estimular el debate entre las varias izquierdas, no contribuir de pronto que se tiendan puentes a estrategias para ver lo que hacemos en los próximos años aquí en América Latina. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, y ahí estaremos, nos estaremos viendo ahí directamente en el Hotel Castelar en Avenida de Mayo 1152. Perfecto, Daniel, te esperamos. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias y saludos a todos. Gracias, chao, gracias. Chao. Bueno, casi fue un anticipo sin quererlo, ¿no? Sin quererlo, de lo que va a ser el cierre, las dos voces que van a estar en el cierre. Sibechi y Rita Segato. Así es. Ni guerra, ni troika, ni desahucio, ni corrupto. Fue la represión a la revolución. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Pobreza, basura, consumismo, guerra, explotación, corrupción, cinismo, discriminación, desigualdad, liberalismo, ¿cómo se llama? Capitalismo. Cambian el pensar y el sentir de la gente por el capital con esclavos sonrientes. Repiten, repiten, salvar la ganancia, como en la guerra al soldado Bankia. Bankia, Bankia, se llama Alibaba. Político robando a plena claridad, la gente cabría pidiendo condena. Aquí no pasa nada, Borbón y cuenta nueva. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Venden orgullo, España patriota, gaviota y capullo, te toman por idiota, el 15M sí, pero algo complicado, carta del menú, variedades de indignado, el Cristo es Cristo, el cura un colacao, Sancho tú lo has dicho, con la iglesia hemos topado, el fútbol me gusta, no te lo niego, pero la roja de verdad se le llama a los mineros, estado corrupto, febril, arrogante, culpan de la crisis a los inmigrantes, te pisa, te roba, te grita, te ahuyenta, esa de democracia no me representa. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Par de tesoreros, bar, cenas, especialidad, chorizo y berenjena, casa, cultura, salud, educación, con esto no se juega a la revolución, te lo dice un hermano que tiene madera, lo dice un cubano, Orlis Pineda. Abracadabra, Quintín, bandera, traigo mi lanza con mi hierbabuena, al norteamericano que siempre te quita, dale con tus manos, árabe vietnamita, castaño, castaño, mandinga, mandinga, todo el que hace daño que se vaya pa' la pinga. Cambió, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando, cambió, cambió la vida cantando. Algo que no entiendo en el mundo del dinero, porque un Washington vale más que un nombre sincero. Ajá, ajá, ¿no te gusta WikiLeaks? ¿Sabes lo que digo? Que te den por ahí. Con fuerza y sin miedo, levántate y sube. Y si algo no entiende, habla con la juve. Esa que manda, esa que avanza. con amigo, Alfon te digo, no temas, no temas, la lucha está contigo. Escuchen, escuchen, vecinos, vecinos, pongan en su mente el mundo compartido. Hagamos los sueños abriendo camino, que el pueblo unido jamás será vencido. Cambió, cambió la vida cantando, jamás será vencido. Cambió, la vida revolucionando, jamás será vencido. Cambió, cambió la vida cantando, jamás será vencido. Cambió, la vida revolucionando, jamás será vencido. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué propone? ¿Qué propone? Cambio, cambio. ¿Qué es? ¿Un ¿Usted arbolito? ¿Usted escuchó el tema? ¿Usted escuchó el tema? Sí, por encima, nada más. Después entonces escúchelo. Generemos discusión, si les parece. Ajá. Me han dicho, no hay que decir esta palabra, no hay que decir la otra. ¿Por qué no? No hay que tenerle miedo. No entreguemos. No entreguemos nada. No regalemos valores ni palabras. Exacto. No. Me parece que no, va. No, por supuesto. No. Pero bueno, la música lo dice y ahí hay alguien que... está esperando para y hacer. La carga de sentido también. Exacto. Sí. Muy ¿Pablo? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, saliendo de un resfrío, ¿eh? Sí, bueno, sí, ahí andamos todos así. Mire, si no nos hubieras dicho que estabas saliendo de un resfrío, pensábamos que lo estabas transitando a pleno, porque la voz indica que todavía estás, ¿eh? Sí. Sos optimista, pero estás. Sí, la nasalidad es tremenda, ¿no? Se nota particularmente al aire. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, ¿eh? El oyente, la oyenta comprenderá. Por supuesto. Por ejemplo, sobre la semana pasada, recuerdo que después recibimos un mensaje de una oyenta preguntándonos si Graciela era Graciela Borges, la que nos había acompañado esa mañana. Pero viste cómo son las cosas, ¿no? Ya hoy está de vuelta esta Graciela, nuestra Graciela Gurwitz. Bueno, menos mal, ¿eh? Sí, menos mal, dije. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bien. Me quedé preocupado con esto de que decían del cambio. Parece, no sé si es un se ha convertido en un lugar de arbolitos el estudio. Es un cambio revolucionario que propone acá el música musicalmente, pero un músico cubano. Pero como repetía tanto la palabra cambio. Ahora, si les parece, en un ratito vamos con eso, directamente. Bien, perfecto, un perfecto. Poquito la propuesta de trabajo para hoy viene por un poquito por ese lado. Y bueno, Orlis Pineda es el cubano que está cantando. ¿Cómo? Yo no entendí. Orlis Pineda. Que estaba cantando Revolucionando. Bueno, ahí está. Quería simplemente hacer un comentario porque estoy sorprendido haber transitado estos días espacios de compañeras y compañeros y encontrarme con que hay algunas compañeras y algunos compañeros que tienen transmiten una sensación de, en fin, como que hubiéramos sido expulsados del paraíso o algo por el estilo, ¿no? Claro, y a mí me preocupó eso porque somos con esos compañeros y compañeras, quienes hemos estado criticando, quienes hemos estado mostrando lo que dicen, mostrando lo que hacen durante todo este tiempo. Claro. Y bueno, uno puede comprender que no es lo mismo un gobierno que le hace los mandados a las empresas que una Argentina Sociedad Anónima atendida por sus dueños. Claro. Puede comprender la diferencia. Pero tampoco es, viste, me parece que como para sentir esa sensación de que hemos perdido un montón de cosas. Sí. Pero bueno, es una sensación que me da a mí, ¿no? Que... Sí. Adhiero plenamente. Me parece que es lo que me parece que tenemos una gran tarea, muy importante en lo que viene de los próximos meses, en hacer una sabia, inteligente, profundo análisis de lo que fueron estos últimos años, ¿no? La década ganada. Claro. Porque me parece que a la medida que no hagamos un análisis crítico de lo que sucedió, quizás tropecemos de vuelta con las nuevas piedras, con las mismas piedras, ¿no? Sí, me da la impresión. Sí, sí, aparte esta sensación de sentirnos inermes, que bien lo decía, recién hablamos con el director de la Fundación Rosa Luxemburgo acá en Buenos Aires, Gerard Dilger, y justamente nos decía, las organizaciones sociales seguimos estando acá. Claro. Es decir, los mismos que estuvimos luchando durante estos 12 años, seguimos estando acá, o sea, no estamos inermes. Pensémonos desde ahí también, ¿no? Sí, sí. Una vez más seguimos mirando para arriba a ver qué escenario nos proponen, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese sigue siendo el problema. Seguimos viviendo de los escenarios que se fabrican arriba y uno viendo a ver dónde se puede posicionar, dónde estaría el paraíso, ¿no? Me parece que otra vez deberíamos volver a repensar qué lugar nos está quedando en todo este contexto, ¿no? Claro, claro. Parece que una vez más quedamos subsidiarios, ya que el tema de los subsidios está a flor de piel en estos días, me parece que quedamos como subsidiarios de las discusiones de otros, una vez más, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero insisto, me parece que hacer balances inteligentes de lo que sucedió es una tarea fundamental, ¿eh? Sí, sí, sí. Fundamental, porque vamos a tropezar otra vez con la idea de que hay que volver a un pasado mítico. Claro, claro. Y usted sabe cómo es el mito, ¿no? Naturaliza una realidad que quizás nunca existió. Exactamente. Así que, bueno, vamos a seguirlo haciendo. El verano es un gran momento para hacerlo, si le parece. Sí, sí, sí, por supuesto. Siempre es. Bien, y hablando de mundos ideales, fíjese. Bueno, usted sabe que el próximo ministro de Ciencia y Técnica va a ser el mismo que estaba. Exacto. Claro. Bien. Bueno, Lino Barañao, un poco en una entrevista con el diario Clarín, ahora sí, se deja entrevistar por Clarín, le preguntan un poco hacia dónde cree que irá la inversión del nuevo gobierno de Mauricio Macri, y dijo que es fundamental impulsar proyectos con un objetivo específico como Pampa Azul. ¿Qué será Pampa Azul? Pampa Azul. Promueve innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable del mar. Epa. Vamos por más. Uh-huh. Es decir, lo que estaba está bien, hay que profundizarlo. Claro, claro, claro. Claro. Eso quedó claro en las tres campañas de los tres candidatos más que se llevaron la mayor cantidad de votos, ¿eh? Sí, exactamente. Mire, le digo más. Cuando le preguntan justamente por las fumigaciones agroquímicos, lo que sostiene es que hay que, bueno, no hay peligro, hay que controlarlas. Sí. Porque es como los antibióticos, hace una comparación. Uh-huh. Es como los antibióticos. También hay mal uso y muertes por antibióticos y nadie se queja. Uh-huh. Y nadie se queja, qué bárbaro. Compararme, me parece, ¿no? Me parece que una comparación con los antibióticos y los agroquímicos es poco feliz. Sí. Aparte, bueno, la ausencia absoluta de voluntad de ser fumigados de la mayoría de los 13 millones de personas fumigadas. Exactamente. Me parece que también hay algo ahí. Bueno, hasta Grobo Copate le dijo, sí, me parece que tenemos que controlar un poquito más, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, así que imagínese lo que debe ser esto. Sí. Asumido por ellos mismos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en un sentido de continuidad de los modelos, le propongo escuchar al actual ministro de Educación sobre el ministro de Educación que viene. Y está en línea de teléfono el ministro de Educación, Alberto Scilioni. ¿Estuvo reunido con Esteban Bullrich? Sí. Ayer estuvimos con Esteban Bullrich y estamos, sí, pensando en cómo seguir, en trabajar en conjunto. Me parece que ha sido una reunión fructífera. Quedó claro que lo que viene es una profundización o un mejoramiento. No. Lo que quiero decir es que no va a haber regreso de estas políticas, no va a haber revisión de estas políticas. Lo que está diciendo el ministro Bullrich es profundizar estos objetivos que en algún sentido tienen alto consenso en la comunidad educativa y mejorar otras cosas, por supuesto, muchas que se pueden mejorar. Bueno, no puedo creer. Pero hace 10 días decían otra cosa. Quien quiere escuchar, que escuche. Claro. Me parece que me sobra los comentarios. Me parece que sobran los comentarios el que sostenga que va a venir un modelo de educación distinto al que está, escucha el ministro actual. Claro. Bien, hablando de iluminados, Hernán Lombardi, el futuro responsable de las cadenas estatales, uh-huh. Dijo, usted sabe cómo viene un poco la discusión, ¿no? Dijo, justamente a propósito de 678, los medios públicos, lo que viene, que no va a haber agresión, que no va a haber scratches, uh-huh. Y planteó un camino sin fanatismos. ¿Pero en dónde planteó esto? ¿En qué marco? En el marco de una verdadera televisión pública. Es decir, fíjese cómo había una televisión pública falsa. Claro. Y ahora se va a hacer la verdadera. Mira cómo es, todo tiene la verdad. Sí, todo. Sí. ¿No? Bueno, Hernán, vamos a ver cuál es la verdad. Claro. Vio cómo es esto, ¿no? Siempre hay iluminados que nos dicen un poquito cómo vienen las cosas. Y la verdad, sobre todo, eso es fundamental que nos la digan. Y esa verdad absoluta, ¿no? Que parece tener. Sí. Siempre no la tiene uno, ¿vio cómo es? No, claro. Por supuesto. Bueno, bien, el designado ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, uh-huh. Explicó, y ahora viene otra vez la neolengua, ¿no? Hasta hace poco, ¿se acuerda que tuvimos palabras nuevas como desendeudamiento? Sí. Bueno, ahora venimos con el aumento de las tarifas de luz y gas como correcciones en los valores. Correcciones. ¿Le gusta? No, qué maravilla. Es precioso. Qué maravilla. Ahora, el desendeudamiento nos dejó 300.000 millones de dólares de deuda hasta fin de este siglo. Dígaselo a su hija, en todo caso, yo no me voy a enterar. Sí, pero, no. Ahora, este, ¿cómo fue que me dijo? ¿Con las tarifas? No, unas pequeñas correcciones. Correcciones. Me gusta la palabra, es hermosa. Imagínese si el desendeudamiento nos dejó 300.000 millones de dólares, unas correcciones nos van a hacer vaciar el bolsillo. Bueno, así que bueno, venimos, ya estamos empezando entonces, con las nuevas verdades y la nueva neolengua. La neolengua de ahora del gobierno M. Claro. Bien, por supuesto, la neolengua también incluye discursos anteriores, como por ejemplo mantener el ahora 12 y los precios cuidados. Ah, sí. Bueno, así que estamos todos contentos. Recién hace un ratito hablábamos con Neuquén y decía que, por ejemplo, los electrodomésticos estaban guardados para esperar los nuevos precios. Claro. Así que el ahora 12 va a ser para dentro de 12 años, 12 meses, supongo, o más. Sí, bueno, la política de consumo es una política marcada, ¿no? Sí. Creo que va a distinguir a también este gobierno. Sí, bueno, pusimos en el aire, compartimos la entrevista con Sibechi del viernes y justamente hablaba de eso Sibechi, ¿no? Exacto. Me quedó algo en el tintero de hace unas semanas que no quería dejar de mencionarlo. El diario Infobae había titulado en el mes de octubre, el 7 de octubre, las estremecedoras imágenes que prueban los bombarderos rusos contra civiles sirios. Y muestra una cantidad de imágenes, la oyenta la podrá buscar en internet, una cantidad de imágenes realmente durísimas, sí, ¿no? Muy tremendas, muy personalizadas, con imágenes de niños ensangrentados. Bueno, pero fíjese, en ese caso el sujeto era los bombardeos rusos contra civiles sirios. Un mes después, nada más, titula las imágenes de los ataques aéreos de Francia contra el ISIS en Siria. Y las imágenes ya no son tan crudas, sino que más bien son tomas que, bueno, para quienes por ahí hemos profundizado en estas cuestiones de manual que significó, por ejemplo, la guerra en Irak, allá por comienzos de los 90, en donde se veían imágenes que parecían de videojuego. Claro. Es decir, imágenes aéreas desde un avión que no muestra absolutamente nada. Con lo cual, el ataque, el bombardeo francés es mirado como si fuera algo totalmente que poco reconocible las consecuencias, mientras que los bombardeos rusos podrían herir la susceptibilidad de cualquiera. Digo esto porque otra vez los mismos mecanismos se repiten una y otra vez, ¿no? cómo las imágenes se van construyendo en un discurso de lo más rancio, ¿no? Uh-huh. Despersonalizado, ¿no? Y bueno, claramente ideológico en este caso. Claro, ¿no? Claro. No quería dejar de mencionarlo porque son estas cosas que no suceden habitualmente, no se ven tan seguido, justamente porque cuesta encontrar semejante caradurismo. Sí. Pero bueno, se ve que ahora volvieron un poquito con esta lógica, muy interesante en este caso, el diario de Daniel Haddad. Uh-huh. Claro. Ni Clarín ni Nación destacaron una noticia en tapa de lo más significativa, ¿no? La recuperación del nieto 119. Uh-huh, bueno, uh-huh. Les mandamos un abrazo, es obvio, muchachos. Uh-huh, sí. Sí, claro. Así que bueno, simplemente quería destacar lo que no apareció uh-huh. En las tapas de estos dos diarios hoy. Bueno, le propongo trabajar sobre un problema hoy que tiene que ver con lo que, bueno, un poco adelantaban en la charla previa a este momento, ¿no? Que tiene que ver con la apropiación. Ajá. Pero la apropiación en este caso de las palabras. Algo que durante el gobierno kirchnerista ha sido marca registrada. Claro, claro. ¿No? Es decir, hemos hablado de cooptación en buena medida y se han cooptado... mencionó durante todo este tiempo cooptación de movimientos sociales, cooptación de palabras, cooptación de ideas. Hemos hecho algunos bloques justamente de cooptación musical. Recuerdo, claro. La música que nos cooptaron. Sí, sí, sí. Bien, bueno, me parecía interesante porque cuando de golpe empecé a bucear sobre este análisis del nuevo discurso M, uh-huh. El discurso M va por campos similares, si usted lo quiere. Lo que pasa que la pregunta es qué se valora ahora, ¿no? Es decir, qué se copta. ¿Qué se copta? Claro. ¿Qué ¿A dónde se está apuntan? Coptando por el nuevo discurso. Claro. ¿No? Entonces, en esa nueva cooptación, bueno, uno ve que había reivindicaciones hasta hace no mucho de las formas de construcción del lado de acá. Uh-huh. Es decir, los modos en que estábamos construyendo entre todos y todas y pensando en algunas palabras claves: esperanza, revolución, alegría. Y fíjese cómo eso ahora es marca registrada, claro. Del nuevo discurso. Sí, sí, sí, sí. Hasta hace no tanto, justamente la masa crítica, los chicos y chicas de masa crítica que andaban con sus bicis por toda la ciudad, tenían entre otros eslogans recuperar el amarillo, sí. Justamente porque había sido cooptado. Claro. Entonces yo le propongo un poco resistir a esta cooptación de algunos sentidos. Bueno. En particular, el de la alegría. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¿Sabes cuál es el color amarillo? A ver, dime, ¿dónde hay color amarillo? ¿En qué cosas, en qué seres hay color amarillo? Buen día a todos. Bueno, agradeciéndoles a todos. Una revolución de alegría en la República Argentina. Defender la alegría. Alegría. Como una trinchera. De respetar a la policía. Defenderla del caos y de las pesadillas. ¿Hacemos esto o se viene el caos? Miseria. Y de los miserables. De la inflación sabemos que es el impuesto más perverso que se le puede cobrar a un ciudadano y que lo paga primero el que menos tiene. Defender la alegría. Entonces, en mi gobierno la inflación no va a ser un tema. Defender la alegría. La alegría. Defender la alegría. La revolución de alegría. Defender la alegría. Como un atributo. Si no recuperamos la seguridad. Defenderla del pasmo y de las anestesias. La lucha contra el narcotráfico. De los pocos neutrales y los muchos neutrones. De los graves diagnósticos y de las escopetas. Recuperamos la seguridad, no hay libertad, y si no hay libertad no hay capacidad de crear, porque con el miedo nos encerramos todos, todo el mundo con su reja. Defenderla del rayo y la melancolía. Recuperar la confianza. En los males endémicos. ¿Vaca Muerta? Oh, eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. Caballero. y del oportunista. Que cada uno defender la alegría pueda decirles el día de mañana a sus hijos: defender la alegría. Yo en el 2015 me comprometí y participé. La alegría. Defender la alegría. Una certidumbre. Bueno, estuvimos hablando con Félix. Hay que entender el reclamo de dignidad, el reclamo de oportunidades que tienen los pueblos indígenas. Yo creo realmente que dialogando, sentarnos alrededor de una mesa, respetando la historia, tenemos que encontrar caminos comunes de crecimiento. Y del dolor de estar absurdamente alegre. Una revolución de alegría en la República Argentina. Como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias. Si volvemos a confiar nuestro futuro a los mismos que han gobernado los últimos 30 años, las cosas no van a cambiar. Que tenemos que apostar a un cambio en serio, a otra forma de hacer política. De la alegría. Una revolución de la alegría. De alegría en la República Argentina. También de la alegría. También de la alegría. Bueno, agradeciéndoles a todos. Gracias a los argentinos por este apoyo. Estamos acá para trabajar para todos. Gracias. Alegría. Me da una alegría. Fíjese como palabras claves, frases claves que hemos tenido en este tiempo, ¿no? Sí. Acompañar a quienes durante 30 años han saqueado, uh-huh. Siempre los mismos. Vivimos encerrados atrás de las rejas, uh-huh. Por ejemplo, las de Parque Centenario, las de Parque Todas las plazas, que no sé, que no, parece que se olvidan quién las puso. Exactamente. Es decir, si bien no las empezó él, por supuesto, porque tanto Ibarra como Tellerman tienen buena responsabilidad en ello, pero creo que es importante todo el trabajo que él ha hecho en ese sentido, de enrejar, sí, por ejemplo, las plazas, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Entonces, me parece importante volver a recuperar algunos sentidos. Si no, uh-huh, inmediatamente son cooptados por este tipo de discursos desde el poder. Así es. Me cansé. Lo dejé mal. Me cansé. Claro, es como, digamos, el contenido es para reflexionar realmente. Esta vez me dejó reflexionando, ¿eh? Sí, vio como es. A uno, la idea no es tratar de cerrar el problema, ¿no? No, claro, claro. Sino empezar a ver, en todo caso, cuáles son estos matices nuevos de esta gente, por lo menos para que tampoco nos atrapen los sentidos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, hablábamos justamente antes, ya casi en el comienzo del programa, Rita Segato, poníamos en el aire justamente un tramo de lo que fue la charla el pasado sábado, un conversatorio de 2 horas, y hablábamos justamente del valor de las palabras y de la necesidad de tener bien claro cuando hablamos, o por lo menos de hacer el esfuerzo de ponerles el valor que corresponde. Acá hay cosas, como decías vos antes de arrancar con este editado, que no podemos entregar, y la alegría no la podemos entregar, no puede cargar de ahora en adelante con el significado, lo mismo que participación, que era otra de las palabras que estaba usando Macri. Hay varias de las cosas. Inclusive no podemos aceptar que nos la quiten, que se la lleven. O sea, yo no poder decir una palabra porque está usada en este momento. Bueno, démosle el significado real que tiene para nosotros, y no permitamos que nos saquen ese vocabulario tampoco. Me parece que ya lo han hecho unos, y así nos ha ido. Sí. Me parece que si se continúa en este camino de no identificar y no profundizar cuáles son los sentidos propios, bueno, evidentemente son fácilmente cooptables. Exacto. Hay que, una vez más, por eso digo, amerita un balance sustantivo de lo que ha sucedido. Si no, volvemos a caer una y otra vez en los mismos problemas. Pablo, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. Igualmente, que estén mejores. Hasta luego. Chao. Bien, y nosotros ya prácticamente estamos en el final del programa, ¿no? Sí, estamos quedan en el muy pocos minutitos. Por ahí hay alguna breve que quisiéramos. Usted quería tener... que yo le comente, digo, está bien, empezamos con el mate de Uruguay, pero también le quiero decir que a mí me asombró muchísimo esta información con respecto a la situación de los docentes, de los profesores en el Uruguay. Y entonces dice que mientras los docentes pedían un salario base de 30.000 pesos uruguayos para quienes recién ingresan la mitad sistema, de la canasta familiar para ser más exacto el gobierno ofreció alcanzar un sueldo de 25.000 en el 2019. Qué bárbaro. Yo no lo podía creer. Mientras los docentes pedían un salario base de 30.000 para quien ingresa al sistema, el gobierno ofreció alcanzar un sueldo de 25.000 en el 2019. Sí. ¿Es una cargada? Es una cargada. Y digo, a ver, el mismo conflicto que nosotros pudimos registrar, allá estaba el pelado Matías Arriola, sí. Bueno, estábamos juntos de paso por Montevideo en el momento en el cual se dio el instante más violento por parte del Estado en las represiones con las protestas estudiantiles. Ese momento no ha pasado y la violencia estatal continúa, porque Vázquez en su negociación agrega a esto que vos estás diciendo, que está bien, si no lo quieren no hay problema, se saca del presupuesto y se manda a otro lado. Sí, dice, si no hay acuerdo el dinero va a infraestructura. Claro. No está, te quedás sin nada. No querés hasta en el 2019 ganar 25.000 pesos, ay bueno, qué sé yo, quédate con lo que tenés y esta plata va para otro lado, lo cual creo que exacerba la falta de respeto, ¿no? Por eso, por lo menos nos parece que es otra actitud violenta. Nada, quería eso, no me lo quiero dejar porque después se me va a pasar, por eso no quería dejar de decirlo. Bien, ¿no? Otra cosa cortita también, que llegó una comunicación de El Galpón, esta localidad que fue afectada por un sismo hace aproximadamente un mes. Nosotros estuvimos hablando en ese momento con Marta Pérez, porque particularmente allí en El Galpón están resistiendo la instalación de la Auto Empower, una empresa que piensa dedicarse al nitrato de amonio, a la producción de nitrato de amonio, en una zona donde acá en el breve comunicado que envían aclaran, dice que no es lo que puede ocurrir con esta empresa afecta, por supuesto, en primera instancia a la población del Galpón, y también va a afectar la cuenca del río Juramento, que ocupa una buena parte del noroeste de la provincia de Salta, noreste de Catamarca, noroeste de Tucumán y una porción menor del sur de Jujuy, totalizando una superficie aproximada de 32.885 kilómetros cuadrados. Esto, si lo miramos después del sismo y si lo miramos después de, o con lo que está ocurriendo en Minas Gerais, abre un espacio en el cual deberíamos incrementar todos la resistencia a este emprendimiento allí en el Galpón. Agregan los vecinos que después del sismo, los vecinos se presentaron ante la fábrica para preguntar y registrar si el movimiento telúrico había tenido consecuencias en las instalaciones de la peligrosa fábrica, pero se encontraron con la negativa rotunda de la empresa, que no hizo más que incrementar la desconfianza con respecto al proyecto industrial. Bueno, allí están entonces en esa carpa que ya lleva, vamos camino a los 3 años de instalada, frente a donde pretenden instalar la Austin Power. Exactamente. Y llegamos, son las 12. Sí, ya será mañana otras más informaciones con tonada cordobesa. Como gracias, decimos, Blas. A Ana, que también está trabajando. Exacto. Y nos encontramos mañana en otro Enredando en las Mañanas. Hasta mañana. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.